programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Radio Roots, ya saben, estamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por la señal de www.radiocce.com y también pueden descargar su aplicación disponible en todos los celulares Android para que nos sigan en todos lados y no necesitan internet, ¿no? Ya saben, esto es Radio Roots porque todo tiene una raíz y bueno, pues empezamos agradeciendo una vez más la sintonía de toda la gente que siempre está al tanto de nuestro programa. Queríamos enviar saluditos especiales a Eric Anchalí, a Israel Castro, a Marcelo Prado, a Rebeca Cordero y por supuesto a las chicas de Yana Coya, Danza Tribal, a Yadira Medina, a Addis Abeba y en especial a Carla Viteri, por supuesto también a Carlos Agila, a Gerlan Castro, a Efren Díaz Photography, le recomendamos a Efren Díaz Photography, también a Royal Prestige, a Dani Arteaga y a Jenny Barahona. Esos creo que son todos los saludos del día de hoy. Y pues bueno, tenemos un invitado el día de hoy en la escena nacional independiente, en lo que es el hip hop ecuatoriano. Sí, señores, aquí está con nosotros Virus. Bienvenido, Virus. Qué gusto tenerte hola, con hola, nosotros. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación, gracias por la apertura. Muy contento de estar aquí esta noche con ustedes en Roots Radio. Así que un saludo para todos los que nos escuchan, para todas las que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte. Y pues bueno, aquí está el virus en la casa, ¿no? Así que hoy vamos a conversar algunas cosas y pendientes, mi gente. Un abrazo para todos. Así que ya saben, virus en la casa ahora. Así es, gente querida. Y bueno, para los que también, ese es el nombre artístico, ¿no? Pero virus también tiene su nombre, como todos nosotros. Entonces, Manuel Plasencia. Virus, coméntanos un poquito de tus redes sociales para que la gente en este momento ingrese a tu Facebook, a tu YouTube y empiece a checar las producciones que tú ya estás haciendo. Claro que sí, mi gente, me pueden ubicar desde Instagram, Facebook, YouTube, estoy como Virus en la Casa con K, pero casa abreviado, o sea, K-S-A, Virus en la Casa. En la Casa. Ya saben, Facebook, Instagram, YouTube, y el personal si es que quieren también, ¿no? Claro. Y también está con nosotros Katherine Faz, que es la manager de Virus, bienvenida Katherine. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la apertura del espacio. Encantadísima de poder estar compartiendo esta noche con ustedes y que no se desconecte la gente, que sigan activados en lo que son las redes, tanto de Virus como mi Facebook personal y lo que es la cuenta de la radio. Claro que sí, chicos. Y pues bueno, Virus, nos encantaría que... ¿Vamos una cancioncita? Ya, vamos a una cancioncita antes, chicos, para que se sume también nuestro otro locutor y para que la gente siga sumándose también acá en la transmisión, en el en vivo. Les invitamos a que compartan, a que den un like y también, por supuesto, que dejen su saludito. May, que tú estás bien fine, mueve ese cuerpo, I'm very fine, vacilón, rewind. May, que tú estás bien fine, mueve ese cuerpo, I'm very fine, vacilón, rewind. May, que tú estás bien fine, mueve ese cuerpo, I'm very fine, vacilón, rewind. May, que tú estás bien fine, mueve ese cuerpo, I'm very fine, vacilón, rewind. Esto es para todas que se pongan fly. Yo te comando, mami, dale. Aquí los hacemos sin permiso a tu mal. Muérdale duro, caray. Esto es para todas que se pongan play. Yo te comando, mami, da igual. Aquí lo hacemos sin permiso a tu mal. Métele duro, caray, caray. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo atrás, muévelo pa' atrás. Esto se lo hace de frente. Este ritmo te pone caliente. Esto no queda pillado. Esto es tan jalo que baila mi gente. Esto se lo hace de frente. El ritmo te pone caliente. Esto no queda pillado. Esto es tan jalo que baila mi gente. Muévelo. Sin apuro, muévelo, sin disimulo, muévelo, pulo, pulo, como lo sabes hacer, muévelo, sin apuro, muévelo, sin disimulo, muévelo, pulo, pulo, como lo sabes hacer, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo atrás, muévelo pa' atrás. Esto es pa' todas que se pongan fly. Yo te comando, mami, dale guay. Aquí lo hacemos sin permiso a tu mal. Muévele duro, caray, caray. Esto es pa' todas que se pongan fly. Yo te comando, mami, dale guay. Aquí lo hacemos sin permiso a tu mal. Métele duro, caray, caray. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, yeah, yeah. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Muévelo atrás, muévelo pa' atrás. Y ya tú sabes cómo es. ¡Ay, Dios! Original Verbs, Root Boy en la casa. Oye. Muévelo pa' atrás, muévelo pa' atrás. Muévelo pa' atrás, pa' atrás. Muévelo pa' atrás. Desde Flow, Melody Class, la compañía del futuro. Este es el virus en la casa. ¡Ares! El del style. Seguimos, se suma Andrés acá a la transmisión. Andrés, bienvenido. Bienvenidos a Radio Roots. Estamos aquí con música ecuatoriana, hip hop del bueno, vieja escuela aquí del rap nacional. Estamos con Virus en la casa, bienvenido amigo. Un bueno, saludo amigo. A la gente ahí que está conectada, conéctese, estamos en vivo en Radio Roots, por la radio de la Casa de la Cultura. Estamos escuchando a Virus y lo nuevo que nos trae. Cuéntanos de esta canción que estás promocionando. Muévelo para atrás. Así mismo es. Y solo para atrás, no, ni para un lado, ni para el otro, para donde quiera. En realidad creo que es como tú lo desees mover, pero en especial en esta canción es para atrás. Ajá. Y bueno, les comento esta canción, pues como ya la mencionamos, es un dancehall, tiene algo de mumbatón también. Es el promocional, el sencillo que estoy ahorita visitando los medios. Les cuento que esta canción la grabé en Ambrato, en Flow Melody Class, con mi amigo Freddy Moya, y también el videoclip lo realizamos aquí en Quito, en el sector de La Foch, también con Chris, que es Rapto Producciones, ¿no? Les mando un saludo muy grande para ellos en esta noche, y eso es lo que les traigo ahorita, muévelo para atrás, ahí poniendo el sello, como diciendo, aquí traigo como un, digamos, canciones de insignias que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? Qué sé yo, Macarena y cosas así, ¿no? Que tienen un paso propio definido. Ah, ya, listo. Entonces listo. Yo traigo este muévelo para atrás. Chévere, chévere. ¿Por qué traer este...? ¿Qué te llamó la atención para traer este tipo de cuestiones ahora en tu música, no? Porque si bien tú estás en lo que es del hip hop, ¿no? Pero ahora también entiendo y veo que es muy común con los músicos, con las bandas independientes de cualquier género, que se están sumando a esto que queda en la mente, ¿no? Como una pequeña frase, un pequeño movimiento que queda en la mente. ¿Cuál fue tu afán de hacer este muévelo para atrás? Ya, les cuento que, como tú lo mencionaste, pues, desde que empecé en la música, yo empecé con el hip hop, ¿no? Con el rap, desde el 90. En el 92 comencé ya a escribir mis letras. Posterior para el 94-95 estaba en fiestas de la familia, como en bautizos, casas comunales y cuestiones así, ¿no? Rapeando. Luego, posteriormente, pues estuve ya con Latino Flow, con Hexadecimal, siendo parte de Equinoccio Flow. Sí, sí, después te parte y de así hasta el 2012. Entonces ya en el 2011-2012 comencé ya a expandirme un poco más allá. Es decir, ya no era la música solo para una cuadra o para un determinado sector, sino claro, ya comencé como a ampliarme, digamos, y me pedía de por sí a mí ir un poco más allá. Entonces comencé a incursionar en otros géneros también. En el reggae ya lo había hecho desde mucho antes. Ya. Yeah. Pero comencé a hacer salsa, comencé a hacer estos ritmos caribeños, son la kizomba, y entre esos está el dancehall también, claro, pues, claro, es un subgénero del reggae, ¿no? Claro. Y como siempre había querido hacer algo así fiestero, entonces buscaba algo que no se desprenda de lo que yo soy, sin perder la esencia, digamos. Y pues comencé a hacer ya dancehall, pero en un sentido, decirlo de alguna manera, como que un poquito más comercial, digamos. Claro, exactamente. Ajá. Eso. Y también creo que es una forma también de llamar a la gente, a como que de enganchar a través de esta canción con tu otra música, ¿no? Claro que sí. Imagínate, la gente que está escuchando lo que estoy haciendo hoy, obviamente entra al canal de YouTube, ¿no? O claro, YouTube. Claro, da un like. Y mucha gente se puede también escandalizar, decir ya no me gusta, está muy comercial el virus. Me imagino que sí debe haber. Claro, es que tú sabes que ese conflicto, ajá, siempre hay, al menos en el hip hop. Claro, que ya se vendió. Y claro, y esas cosas. Y más que todo no es de eso, sino claro, es hacer música. Es hacer música. Yo entendí que no solamente soy un rapero, soy un músico. Exacto. Claro que sí. Ajá. Entonces no he dejado de ser quien soy, sigo rapeando sobre cualquier base, cualquier ritmo, pero estoy haciendo música ahora. Exacto. Ajá, entonces ya no me escucha solo la gente que ama y gusta del hip hop como yo, ¿no? Como muchos de nosotros. Uh-huh. Sino ya la familia, digamos, la mami, el bebé, el niño de 8 años, qué sé yo. Claro. Que le gusta ya un poco más mover el cuerpo, qué sé yo, ¿no? Y que está pendiente de lo que estoy haciendo. Entonces, ya es decir, aún, o sea, ya abarcando mucho más de la sociedad a claro, donde está dirigida mi música hoy. Claro, más que todo, igual, siempre hablamos aquí en Radio Root sobre lo importante, más que todo, de no solo de seguir algo académico, ¿no? Sino que estudiar uno por propia iniciativa y también estudiar otros tipos de géneros, ¿no? No encerrarse en una cosa. Ampliarse. Porque una cosa es ser cantante, otra cosa es ser músico, ¿cachas? Ajá. Una pregunta que me gustaría hacerte, porque es algo que hacemos alusión con varios de nuestros, no solo músicos, sino también artistas, escritores, teatreros y un sinfín de gente que está sumida en el arte, que ha venido acá a Radio Roots. Y es, ¿tú crees que se puede vivir del arte, Virus? Claro que sí, es posible vivir del arte. Es posible. Sabemos que aquí en el país pues es un poquito complicado aún. Un poco. Ajá. Uh-huh. Para, en comparación de lo que sucedía antes, ahora digamos que hay un poquito más de apertura. Uh-huh. Digamos, medios de comunicación y algunos sectores que antes no era posible pues llegar con, claro, la música el de la mismo calle. Internet también. Ajá, no era muy asequible, imagínate, hace algunos años. Ahora es un poquito, digamos, como que ya es un poquito más suave, pero sin embargo hay que trabajar bastante. Y sí es posible vivir de la música, sí es posible. Chévere. Y más que todo que hay varias plataformas por las cuales hacer, digamos, productivo tu trabajo, ¿no? No es como antes, o sea, con la existencia del internet, yo creo que se puede llegar a más personas y hacerlo, como decimos, productivo, ¿no? Claro que sí, las mismas redes, imagínate. Ajá. Ya ahorita posteas algo y ya saben, en Estados Unidos, ajá, qué sé yo, en ya la China. Saben, en la China. Ya es mucho, digamos, un poco más fácil. Ya igual las redes digitales también, las plataformas digitales. Tú subes, claro, ahí y ya te escuchan en varios países. Es como que la música trasciende fronteras sin uno salir. Claro. Ajá. Entonces es como que ya un poco más... Más accesible, ajá. Por eso, chicos, a la gente que se acaba de conectar, les informamos que estamos aquí con un artista nacional. Virus está en lo que es la escena... En la casa. En la casa. Y claro, en la escena independiente acá de la música, en el hip hop, y el día de hoy pues viene a mostrarnos un estilo diferente, ¿no? Pero al que también está abierto, como a muchos otros estilos de los que nos había hablado, como son el dancehall en este sentido, con su canción que está promocionando, su tema Muévelo para atrás. Entonces, bueno, chicos, les invitamos a que se sumen a esta propuesta, a que le sigan a Virus en sus redes sociales. Claro que coméntanos, sí. Katherine, ¿cómo estaban en las redes sociales, Virus? Claro que sí. En Facebook lo pueden encontrar como Virus en la Casa, abreviado KSA. En lo que es la plataforma de YouTube, también como Virus en la Casa. Y en Instagram como Virus en la Casa. En cuanto ya a la gestión de la producción de este videoclip y también la producción musical que se ha realizado para este tema, Muévelo para atrás, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo fue el proceso de producción? Cuéntanos un poco, porque es algo productivo, ¿no? Tanto para la gente que está ahí detrás, que tal vez quiere producir algo y no sabe cómo hacerlo, así como también para los músicos que ya tienen experiencia y, no sé, tal vez pueden comentar algo al respecto. Claro, Hay muy buenos productores, así como muy buenos exponentes, muy buenos artistas aquí en el país. Claro. Muy buenos, muy buenos. Y obviamente ahora hay que invertir, ¿no? Porque tú sabes, todo cuesta también. Claro. Entonces, en lo personal a mí me tocó hacer una inversión, es decir, como reinventarme todo yo y decir, bueno, quiero algo que suene ya más profesional, digámoslo así, que suene ya mejor trabajado. Entonces eso me llevó pues a buscar un productor de acuerdo a lo que yo quería hacer. En este caso me dirigí a la ciudad de Ambato, que es donde está Flow Melody Class. Yeah. Un muy buen productor. Entonces fui allá donde él, conversamos ahí, hice el tema anterior que se llama Chilling, que es un feed con Chris también, y produjimos ahí, ¿no? Pero sí es necesario invertir. Sí es necesario, lastimosamente, lo digo así. Y de nuestro bolsillo, ¿no? De bolsillo, claro, ajá. Claro. Lastimosamente toca hacerse a uno autogestión, porque no hay todavía inversión de la empresa privada, digamos, sí, así, o una industria musical como tal plasmada aquí en el país. Sí, es verdad. Entonces, carecemos aún de eso. Entonces, por ese motivo nos toca a nosotros mismos del bolsillito sacar, invertir. Ajá. Claro, como los productores audiovisuales igual. Exacto. Para tener tu equipo, producir, empezar, claro, a trabajar, necesitas hacer la buena inversión. Claro. Pero tiene su recompensa, ¿no? No, sí, por supuesto, por supuesto. La gente ya, digamos, ya mira el material, escucha lo que estamos haciendo, ya nos llaman a los shows. Claro. Ya hay contratitos, ya hay trabajo. Y no solamente para mí, en este caso, trabajo acá. Ya estamos acá con mi manager. Imagínate, es trabajo, ¿no? Claro. Es trabajo. Pero muy satisfactorio, porque se está haciendo lo que a uno le gusta, digamos. Esa es, y como estamos hablando de la manager, quisiera que nos dé su opinión, pues, ¿cómo ha sido su experiencia siendo manager de Virus? Claro. Te cuento que soy muy nueva en este medio, se podría decir, pero no ha sido algo difícil, ni tampoco una trayectoria de decir que se me haya tornado súper, súper difícil. No, para nada. De hecho, gracias a Dios, ha sido algo muy, muy bueno. Contactos muy buenos. Soy muy amiguera, se podría decir. Entonces, esa relaciones facilidad. Públicas, digamos. Exacto. Entonces, tengo mucha facilidad. Los contactos sirven de mucho. Oh, muchísimo. Entonces, tengo mucha afinidad por hacer grandes amistades. Y ahora me he dado cuenta que han sido amistades dentro del mismo medio que nos manejamos en el mundo artístico. Y obviamente es una área muy circular. Entonces todos nos vamos encontrando en el camino, poco a poco. Y ha sido una experiencia muy buena. No trabajo nada más con Virus, trabajo también con otros artistas. Pero ha sido un buen trabajo, hasta ahora nos hemos manejado muy bien. Como siempre le recalco a Virus, esto es una inversión largoplacista. Claro. Entonces no nos cerramos ni nos da pena tal vez invertir, porque es algo de lo que uno trabajando a día se va viendo los frutos más adelante, más adelante, más adelante. Entonces tú dices, wow, sí, sí funciona. Y no perder nunca el enfoque, o sea, hay que buscar actitud más que motivación, porque como yo tengo mi teoría, la actitud es largo placista y la motivación es corto placista. Chévere, igual para la gente que se está incentivando a ser artista, ¿no? A incursionar en el mundo del arte, ¿tú qué le recomendarías? Bueno, pues que trabajen, si lo quieren hacer, que se enfoquen en trabajar algo muy comercial. Porque de nada te sirve ser buen escritor o ser buen cantante si no tienes un producto muy bueno. Claro. Porque hay espacio para todos, ¿no? Hay cantidad de géneros, hay cantidad de personas que tienen muchísimo talento, pero si no tienes algo comercial, no se te van a abrir las puertas. Claro. Entonces, aquí la clave es tener algo comercial y saber manejarse muy bien. O sea, tener un buen una buena carta bajo la manga en caso de, o un plan B dentro de la misma música. Porque aquí, Virus, no hay plan B. No hay plan B, ¿es música o es nada. Música o nada? ¿Es música o música? Claro, sí, obviamente. No hay otra opción ahorita. Chévere, chévere. ¿Por dónde has estado últimamente? Si nos pueden dar información sobre próximos eventos, con quién han estado hablando. Cuéntenos. Claro, bueno, tenemos algunos fit también trabajando. Sí, es tenemos... Que se están cocinando. Cosas que se están cocinando, tanto nacional como internacionalmente. Chévere. Vamos, estamos ahora, bueno, haciendo gira de medios aquí en Ecuador. Estamos terminando los medios dentro de la ciudad. Vamos a estar para inicios de marzo haciendo medios fuera de la ciudad. Vamos a estar por lo que es Machala, Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil. Así que toda la gente que está tras los pasos de la carrera de Virus, que estén pendientes, pegadísimos a las redes, que ahí es donde estamos dando la información, donde va a estar haciendo lo que son giras de medios. Y también estamos haciendo shows en la Zona Rosa, en la Plaza Foch. Estamos... aquí cerquita. Haciendo a dos cuadras. Sí, saliendo de la radio, nos vamos para allá. ¿En qué lugar de la Plaza Foch los podemos encontrar, chicos? Hemos estado trabajando con la discoteca de Weekend. Hemos estado trabajando también, se están trabajando algunas cosas con Pachanga. No puedo nombrar las otras discotecas porque todavía no se han cerrado. Estamos coordinando lo que son fechas. Vamos a estar también la semana que... este sábado vamos a estar en la discoteca de Jungle, que da en la 20 Villa y 12 de octubre. Vamos a estar haciendo un evento. Este es un evento por parte de, para recoger fondos. Para donar a una fundación de bajos recursos, cosas así. Eso es lo que hemos estado haciendo también. Están no solamente de manera social. Exacto. Claro. Exacto, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo este sábado 22 de febrero a partir de las 8 de la noche en la discoteca de Jungle, que nos ha abierto las puertas para poder hacer este evento solidario, se podría decir, de alguna manera. Vamos a estar posteriormente en algunas otras discotecas en el mes que viene en la Plaza Foch. Estamos posicionando la rumba ya, entonces estamos trabajando duro en eso. Como te comento, que estén pegadísimos a las redes sociales, tanto mi cuenta personal como Catherine Faz en Instagram y en Facebook, que es lo que estamos posteando, y en las cuentas de Virus en la Casa, tanto en Facebook también como en Instagram. Qué chévere, así que ya saben, este sábado si quieren escuchar buena música, claro, si quieren mover el bote, tienen que ir al Jungle a escuchar claro, a Virus en la Casa. Claro, y también por una buena causa, ¿no? Exacto. Ahí también vemos como los músicos de la escena independiente también están apoyando acá a la gente de diversas organizaciones. Y pues bueno, chicos, yo quería mandar saludos a la gente que está súper conectada, a Brian Smoking Fish, mandarle un beso enorme y un abrazo. A Eri Alexander, que ya le mandamos un saludito, pero también está súper pendiente. A David Portilla nos dice un saludo para Virus y otro también para ustedes desde Tulcán. Muchas gracias, muy buen mi programa. Nos están escuchando en todas las ciudades, ¿eh? Gracias, gracias. Muchas también, saludos. También tenemos a Vegan Real Connection. Sí, saludos, bro. Manito, Virus, y bendiciones. Saludos, Radio mi bro. Roots. Un saludo muy grande. Saludos, un abrazo Vegan, grande, Vegan. Claro, también a Use Carlos. Saludos, Radio Roots. Les sigo desde el Coca Codo Sinclair, del Oriente Ecuatoriano. Muy buen programa. Oriente. Con los datos nos está escuchando. Eso, el que... chévere, chévere. Todo se recupera, todo claro. Se recupera. También está Ronald Javier Fernández. Saludos, buen programa. Y Carlos Andrés está muy interesado en saber cómo se llama la chica de lentes. Yo me llamo Jazmín Pinos, Carlos. Gracias por seguirnos. Aquí estamos. Y pues bueno, Pablito Alexander también, que ya está comentando ahí cuál es mi nombre, pero no, ese no es mi nombre verdadero. Y pues bueno, seguimos acá, es el nombre artístico. Seguimos acá con más, con Virus en la casa. Vamos con una pequeña canción, ¿qué te parece? Para que la gente siga pendiente de cuál es la producción que está haciendo Virus. Claro que sí. Tus 20 y pico me atrapan, ay, ay, ay. Esa boquita me mata, ay, ay, ay. Y yo no sé qué me pasa, ay. Y es que tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vámonos de vacilín. Tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vámonos de vacilín. Porque tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo. Vamos, no te vacilen. Tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vamos, no te vacilen. Yeah, yeah, yeah. Es que me encanta enamorarle de su sonrisa pa' hipnotizarme. De todo eso puedo hablarte. Dime qué tienes para contarme. Ella sabe que yo estoy aquí, tranquilo, broqui, que ella es para mí. Para nada voy a compartirla. Y es que tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vámonos de vacilín. Tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vámonos de vacilín. Porque tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vámonos de vacilín. Tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vámonos de vacilín. 20 y pico me atrapan, ay, ay, ay. Esa boquita me mata, ay, ay, ay. Y yo no sé qué me pasa, ah. Su caminar me arrebata, ay. Y es que tú estás chilling, me pone chilling. Mami está chilling y todo chilling. Y es que tú estás chilling, me pone chilling. Mami está chilling y todo chilling. Porque tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero con vacilín, tú estás chilling, me gusta ese feeling. Te quiero conmigo, vamos, no te vacilín. Yeah, yeah, yeah. Ay, mamá. Y wow, wow, wow. Mamá, mamá. Y yeah, yeah, yeah. Ay, mamá. Oh, wow, wow, wow. Mamá, mamá. Yo. La compañía del futuro haciendo historia. Sí, así es, así es. Es Virus en la casa. Yeah. En la casa, en la casa. Root Wide. Yo. Es Romantic Music. Este es un éxito, homie. Yo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres dan color a esta exposición. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza, espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. el tema de Chilling, de Virus. Ya saben, chicos, de que estamos con la escena nacional en cuanto al hip hop, reggae, al dancehall, al reggae, a todo, ¿no? Porque aquí el Virus no se encasilla en un solo género. Y también queríamos mandar un saludo a la gente que también nos está enviando los saluditos de acá. Katy, empieza. Katerina, ¿a quién nos están enviando los saludos? Tenemos aquí a Stalin Irúa, un saludito y gracias por estar pendiente de mis en vivos. A Steve Freire, Alberto Vega, a Cristian Alarcón, también tenemos por acá a Alex Hurtado, también un saludito que está conectado, Dorian, Katy Selén, muchísimas gracias mis amores por estar conectados y estar pendientes de mis redes sociales, un beso. Y chicos, compartirles algo aquí, José Luis Alba Mogollón nos dice, saludos Eddie de Guay, artista desde Puerto Rico, bendiciones, esperen el disco ready para la fama, lo que les digo por mi discapacidad física para caminar, nunca pensé que Dios me bendijo, y bueno, les hizo cantar junto, él nos comenta, ¿no? A Daddy Yankee, Vico C, Tercer Cielo, Virus, ojalá podamos reunirnos y hacer algo padre juntos en Ecuador. Claro, con gusto, mi brother. Un gustazo, es más, y un enorme saludo hasta allá, hasta Puerto Rico. Qué grato, ¿no? Escuchar que la gente nos está escuchando desde el oriente, en todo el mundo, desde la costa, desde ahí, otros países. Y pues bueno, un saludo a toda la gente, enorme. Y seguimos de acá con claro, Virus. Y ahí vemos que el Virus también está, que le escriben ahí en el Instagram en vivo. A ver, ahí por acá, mándales un saludo también a todos los que están ahí viéndote. Bueno, claro que sí, acá está la gente que siempre está siguiendo, ¿no? Mis redes sociales, mi música. Están un montón, les cuento, pero... a Escobar Junior, a Edri Mechor, a Alejo Hip Hop, a Edu, a Roja, que está también conectada desde allá, desde New Jersey, a Califa Zambrano, a Payo, el XF también, a Joyce Gómez, a Soul Lacina, a Johanna 759, a Miguel... y a Michelita Stephanie también, así que un saludo muy grande, a Maribel, Maribella 039, a Meche, la Cuquita también. También a Liz, que nos manda un abrazo, y también en uno de los comentarios nos estaban preguntando que en dónde es la fiesta el sábado, que no alcanzaron a escuchar. Pero por supuesto, el día sábado quedan todos cordialmente invitados a este evento que se va a estar dando en la discoteca de Jungle. Este está ubicado 20 Milla y 12 de Octubre. Y si no se ubican o desean que les envíe lo que es la ubicación, también me pueden escribir al número al 099-4274-000. De una vez para contratar. Ya les vamos a dejar en los comentarios también el número de Katherine Faz para que los chicos puedan chequear, qué sé yo, si también tienen alguna banda, necesitan un poco que Katherine les ayude con la gestión, el movimiento aquí, tanto en redes como con los espacios, los medios, pues bueno, les invitamos a que Katherine les guíe ahí un poco como manager. Ya. Y también tenían una sorpresita, ¿no? Sí, nos trajeron una Siempre sorpresas en Radio Ruth. Regalos. Comentarles que para toda la gente que ha escrito, la gente que esté en la ciudad de Quito, vamos a sortear dos membresías para un spa facial en Protein Bar. Entonces les vamos a dejar la dirección. En esta semana pensamos hacer un en vivo con Andrés, con todas las personas que están comentando en la parte de acá abajo y que están en la ciudad de Quito, para que lleven, qué sé yo, a la novia, a la tía, a la amiga, o ellos mismos se hagan su spa facial en Protein Bar. Así ya saben qué tienen que hacer. Tienen que comentar, dar like a la página y por supuesto compartir en su muro de Facebook nuestro en vivo para que más gente nos siga. Ya saben, estamos con más de 3,000 seguidores, pero siempre es bueno tener más. Claro que sí. Llegar a más personas con ese mensaje, con el mensaje de nuestros artistas, de nuestros invitados aquí en Radio Ruth, siempre aportando a la cultura, aportando al desarrollo de las personas, a que abran la mente. Y bueno, seguimos aquí con Virus en la casa. Veo que igual te llevas con mucha gente de la escena, ¿no? Claro que sí. A lo largo de tu recorrido has conocido muchas personas, te has llevado. ¿Qué te ha dejado este recorrido? Experiencias muy enriquecedoras, porque imagínate compartir, digamos, dentro de lo que es la escena hip hop, Tuve el privilegio pues de estar también en abriéndole a Onyx con varias bandas. Oye, si estuviste ahí, qué loco. Imagínate verle, por ejemplo, a Das FX. Chita. Desde que yo les escuché, vinieron a los 20 años de lo que yo les escuchaba. Claro, imagínate. Entonces, verle de acá fue para mí algo súper claro, chévere. Fue. Igual, Cypress Hill, creo que ahí no estuve participando en el evento, pero fui ahí al concierto. Sí, me ha dejado, digamos, que cosas muy chéveres. He visto cómo estas personas que ya, digamos, están en la palestra pública un poco más allá, ya han caminado un cierto trayecto y han dejado consejos, ¿no? Hay que moverse de esta manera, hay que exponerlo así, hay que no encasillarse, hay que soltarlo. Ajá. Lo que hizo el mismo Tupac con B.I.G., claro que hablaron cosas, ¿no?, de parties, de chicas, de caídas, ya la gente sabe el contenido. Claro. Pero lo hicieron a una manera en que todo el planeta les puede escuchar. Porque imagínate si B.I.G. se quedaba ahí rapeando, digamos, de la cuadra del pana. Claro. Híjole. Pero tenía la ambición de que le escuchara mucho más gente, ¿no? Y eso ha sido lo que ha ido pasando con todos estos grandes exponentes de la música, del hip hop, ¿no? Y en el ámbito nacional. En el ámbito nacional. ¿Cómo ves tú la escena independiente? El apoyo de la gente y también el apoyo de los medios, ¿no? Y también lo comercial, ¿no? Claro que sí, es muy, digamos que la gente de la escena independiente siempre está ahí apoyando. Tú sabes que hay un concierto y acuden, van, están claro, ahí para armar bueno, ¿no? el hombre, y eso son es chévere. Fieles. Exacto. Fieles. Y también pues en la cuestión comercial, digámoslo así, hay gente, como les decía yo, he ganado, digamos, otro público, estoy ya con otro target, digamos, de gente que también ahora sigue mi música. Entonces eso ha hecho que también tenga su apoyo. Entonces ellos no me han visto como que chuta, este man viene de este sector y ahora está en este sector, sino este man es de aquí de Ecuador. Ajá. Las canciones de este man han sido de él, así chiquito, medio negrito y todo, pero ha sido de aquí. Claro. Cosas así, ha sido muy importante el apoyo. La gente que me escucha desde antes, desde que yo pues incursioné en este otro ámbito, digamos, está siempre respaldando mi música. Siempre respaldando mi música, siempre mandándome su buena energía, con comentarios, cuando me los encuentro por la calle, sigue adelante, no te detengas. Ya sé que, bueno, palabras van, palabras vienen, pero son los consejos de muchos de ellos, ¿no? Y eso es gratificante para mí, y eso hace que siga, y veo que no me equivoqué, digamos. Claro, muy bien. Que estoy avanzando por buen camino, ajá. Claro que sí, también agradecer a la gente, ¿no?, que se suma, que pese a que seamos amigos, pese a que estamos en la misma onda, diga, yo pago mi entrada, pues el mismo y eso bayón. Es lo importante, pagar pagar la entradita, claro que sí. Porque ahí está el apoyo, ¿no? Exacto. No solo compartir en redes sociales, claro que eso también es súper bueno, dar un like, compartir a la gente y todo, pero lo más importante, creo yo, es ir consumir. Y pagar la entrada. Claro. Consumir, hacer el aporte para tu artista, para que el artista siga creciendo, para que también los espacios sigan abriéndoles las puertas. Claro que sí, pues. Porque obviamente, digamos, si un artista va a un bar, a qué sé yo, a un café, a cualquier lugar, a una casa cultural, y no hay mucha acogida, tal vez ya no se vuelvan a abrir las puertas. Entonces, exacto, invitamos a la gente, como siempre acá en Radio Roots, a apoyar la escena, pagar nuestro, la entradita, ajá, y yeah, apoyar lo nuestro, claro que sí. Claro que sí. Y también acá está Everest MC. Él MC. También es un MC. Así es. Oye, oye, dice, saludos, bro. Sí, Everest también, si lo pueden ver ahí en sus redes sociales, él también es del hip hop nacional. Y también está Elías Castro, que nos ve desde Qatar, chicos. Wow. Oye, wow. Saludazo, mi hoy, el alcance de hoy está increíble. El alcance del virus. Ajá, el alcance del virus, ¿no? Oye, es cierto. Virus es como un virus, ¿no? Precisamente. Por eso mismo, se esparce, pero increíblemente. Esa fue tu intención cuando adoptaste este nombre. Siempre te has llamado así, ¿no? Soy así desde el 96, te cuento. Desde el 96 soy virus. Comencé yo a buscar ahí un nombre que me defina en ese tiempo. Uh-huh. Y me daba cuenta pues que estaba en muchas partes, ¿no?, en muchos sectores, me invitaban en muchos lugares a cantar, a llevar la música. Entonces, como que lo pensé y dije, un nombre que le pegue a eso. Sí, como y justo había un programa de unos dibujos animados que trataba justamente de unos virus y cosas así. Entonces, yeah. Ese es mi nombre. Ajá, la señal. Esa fue la señal. Así como que, Entonces, desde ahí soy virus. Obviamente, todos estos años fui virus MC, pero ya refrescando mi carrera, ya como siempre en todas las canciones, aquí estoy en la casa, tú sabes, en la casa, como decir, aquí hay quien mande o hay alguien que esté presente aquí. Y llegó el virus a la casa también, ¿no? Para por que supuesto. La gente se ponga pilas. Claro que sí, nada que coronavirus, que nada, nada. Todos impostores, aquí está el que es el propio, real, el propio, el que no tiene antivirus, así que... Es que claro, te has chequeado una canción que no te guste, qué sé yo, el género. Por ejemplo, antes yo era un poco cerrada con esto del dancehall y este tipo de géneros que son provenientes de lo que es del reggae, que a mí me encanta el reggae. Ajá. Estaba un poco cerrada con los nuevos géneros que vienen de acá, que derivan del reggae. Entonces, ahora escuchándoles de así, te das cuenta que, aparte de que tienen contenido, vienen de raíces también, o sea, claro, tienen por un supuesto. Porqué, como acá en Radio Roots, todo tiene una raíz, señores. Exacto. Y la música Roots. También. Ajá. Entonces, qué chévere poder compartir acá con ustedes, con Katherine Paz, que es la manager de Virus, con Virus también, que lo pueden seguir en sus redes sociales, que se llama Manuel, para que la gente que lo quiere conocer más íntimamente. El Manuelito. Manuel. Y pues bueno, también chévere que nos están invitando al evento del día de hoy, pero también hablarles nuevamente del promocionado, del video promocional que están haciendo ustedes, ¿no? Claro. Y que también sí. Que hablen un poquito del contenido que tiene esta música y el afán que tú decías, que es que la gente se divierta, que baile, que esté en el trip. Exacto, eso precisamente es el dancehall, digamos que es la parte fiestera del reggae, digámoslo así, ¿no? Pero obviamente ahora ya ha tenido un tinte, digamos, un poco más vendible y también fusionado con otros ritmos. Hay un poco de música electrónica también ya incorporada, un poco de mumbatón. Hay soca, que también es un ritmo caribeño, ¿no? Que es africano, caribeño. Claro. Que se ha ido incorporando estos sonidos y ha tomado este como que más para que mueva el cuerpo, ¿no? Y obviamente el contenido, tú escuchas una canción, qué sé yo, de Coffee, de Gyptian, de toda esta gente, y es algo que te invita a bailar. Hay alguien que también me encanta que hace música bien chévere, que se llama Yanai King, también que hace full dancehall. Y esto te invita a la party, ¿no? Digamos que hay un barrio que es pura miseria y todo lo que ves siempre es tristeza, qué sé yo, balas y un montón de cosas. Entonces lo que se busca hacer con esto es que la gente un poco desvíe el pensamiento de esas cosas. Ajá. Entonces, esa más o menos esto, eso es más o menos lo que yo estoy haciendo también, perdón, estoy en lengua a la traba. Pero trato de traer diversión a la gente, ¿no? Que me escucha, obviamente de manera sana, ¿no? Obvio. Usted no ha visto que por ahí digo, qué sé yo, algo bien mandado ya. Pero eso precisamente es lo que traigo yo en esta propuesta, algo súper fiestero, que tú puedas divertirte, porque no vas a una fiesta o qué sé yo cuando te invitan y estás sentado y viendo cómo bailan. Claro. O no, yo soy de este género y no me muevo para nada. O sea, no, imagínate, no, somos no. música, imagínate, claro, el ritmo no cardíaco que tenemos es pum, pum, pum, que, tiene ritmo, que... ¿sí me entiendes? Ajá, entonces claro, por más rockeros que seamos, todos bailamos. Exacto, San Juanito, vea, cachullaki, todo lo que... no. Y me cansé de fingir que no es así. Exacto, y al menos usted sabe, los negritos tenemos melaza, imposible que no salga morido. Todos tenemos, claro que sí. Los latinos. Todos los latinos, exacto. El boom latino está acá, ¿no? Y también nos saludan desde lo más lejos, dicen, desde Carapungo, sí. Es que dicen más que de Carapungo para allá ya no hay nada, dicen. No, mentira, sí hay. No, claro que hay. El aeropuerto. Calderón. Vayan Smoking, a Chichi Sabaraim, buen programa, sigan adelante, muchas gracias, Ale. Saludos. Alejandro, para los que no le conocen. Y pues bueno, seguimos de acá. Y a la gente quería comentarles algo, ¿no? El dinamismo del músico. Si bien el día de hoy se ha venido a promocionar este tema, Muévelo para atrás, también hablamos de que Virus no solo hace ese estilo de música, ¿no? Él también tiene temas disponibles en YouTube para que ustedes le sigan y también puedan seguir los nuevos temas que están trabajando. Claro. Pero que también sí. Que hables un poco del contenido de tus otros temas, ¿no? Un poco ya de conciencia, más de barrio y todo lo que tienes acá en cuanto al hip hop. Claro que sí, ahí pueden encontrar canciones que, bueno, son experiencias que a mí me han marcado y obviamente por eso están ahí, ¿no? Escritas y plasmadas en un video. Ustedes pueden ver que siempre pues he sido precursor, digamos, o inclinado hacia que las cosas pues se hagan de manera positiva siempre, sin dañar al resto, y obviamente yo enfocado siempre en Dios, ¿no? Porque es gracias a Él que estamos aquí. Creo mucho en Dios, y así que pues me ha permitido hacer varias producciones también con un mensaje, digamos, para la conciencia, cristocéntrico también, y obviamente social, ¿no? Vengo de un barrio donde se consume hasta hoy por hoy mucha sustancia psicotrópica, ha habido mucha delincuencia y cosas así. Claro que con los años ha ido cambiando, y eso reflejé en mis canciones, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar, pueden ver. Claro que ya no está tanto así, está cambiando. Para claro, bien, y eso es bacán. Incluso los claro, músicos son cambiando. Aquellos que... Porque antes, si bien el hip hop era todo delincuencia, que por aquí las drogas y así, ahora más bien la gente está hablando de unión, está hablando de producción, de trabajo, que es lo importante, porque es la típica, ay no, a mí no me gusta el hip hop, o no, la escuela del rap solo habla de ciertos temas violentos, y no, podemos verlo en la producción nacional mismo, que no es así. Estamos hablando del autocultivo, estamos hablando de la autoeducación también, de la alimentación sana, de la contaminación, claro, proyectos sustentables y de muchas otras cosas, como las que ustedes están ayudando también, que es, lugares en donde fundaciones, organizaciones sociales, apoyando a través de la escena a otros tipos de escenarios. Claro que sí. Uh-huh. Entonces, es pues bueno, creo que es horita de un otro en vivo. Acá el señor Virus nos dijo que nos podía hacer algo a capela y en vivo. Entonces, como lo prometido es deuda, te invito, Virus, a que nos improvises algo. No sé si tienes algo preparado, tal vez, para que la gente diga, ah, qué chévere, también no necesita beat, no necesita pista y lo puede hacer. Claro, claro que sí. Bueno, pues no hay alguien que me secunde en el beatbox. Bueno. Voy a aprender el beatbox. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Ya tú sabes, una vez más acá el Virus trayendo lo que es la música del barrio para la gente que está siempre pendiente de lo que hago en el calendario. De aquí desde el Ecuador se cocina muy buen producto, así que mi pana, póngase pilas que esto es de exportación. Ya tú sabes, ya lo dije, sí, esa fue una mención, pero lo que sale, se trabaja aquí en Quito es desde el corazón. Así que aquí estamos en Root Radio, la radio que te pone a ti a sonar, la que es del barrio. Así que, mi gente, ponte pilas si tienes que salir hacia adelante. Estamos aquí, Ecuador, en la música va a ser gigante. Un saludo para toda la gente que me mira y me escucha. Sepan que el Virus por ustedes representando a diario en la lucha. Eso, aguante la lucha. Me gustó mucho, ¿no? Eso de el programa del barrio. Es que sí, el programa de la gente, el programa de la escena independiente, de lo cultural de la gente. Así si usted decide, si le gusta el programa, si quiere venir, si tiene una propuesta artística, cultural, bienvenidos sean. En nuestras páginas de redes sociales estamos como @RadioRoots. Para que nos comuniques a través de, te comuniques con nosotros a través de un mensaje de texto y pues bueno, te damos acá el espacio. Porque eso es lo importante de Radio Casa de la Cultura, ¿no? Les da el espacio a la gente que necesita. Ajá, qué chévere. Listo. Eso es muy bueno, imagínate. Yeah. Una cancioncita, vamos porque ya cancioncita. Mismo se acaba el programa, exacto. Señores. Volvemos con nuestro segmento de Agenda Cultural. Sí, que no, se nos fue, se nos fue. Ya, volvemos aquí en Radio Roots. Yo te quiero conmigo, conmigo hay el amor. Tú quieres conmigo, yo te voy a llevar. Sola, solita conmigo, te quiero más. Bailando te quiero más. Sola, solita conmigo, bailando te quiero más. Bailando te quiero más. Si quieres vacilar conmigo, baila cosas que da otro nivel. Si tú quieres hanguear conmigo, baila cosas que da otro nivel. Porque el límite de lo permitido es vacile hasta el amanecer. Porque el límite de lo permitido es vacile hasta el amanecer. Ven conmigo a bailar, conmigo a sudar. Solita conmigo, aroma. Te bañaré en Chanel, cenaremos en Barcelona. Te compraré un vestido que embragándome tu aroma. Durarnos en crema, Puerto Rico, esa zona. Toda esa locura se para que el sol se asoma. Mucho poderío, terminamos en la lona. Baila, baila, suave, me loba. Muéveme ese body, girl, conforme no va. Ven conmigo a bailar, conmigo a sudar. Baila lindo mi dancehall, baby. Otro nivel, otro nivel. Ay, Uruguay. Otro nivel, otro nivel. Sound. Otro nivel, otro nivel. ¿Tú? ¿Cómo que? Vivos en la calle. En la casa. Otro nivel, otro nivel. ¿Tú sabes cómo es, mami? A otro nivel. Ven conmigo a bailar. Conmigo a sudar. Acá con Virus en la casa. Virus, cuéntanos un poco de tu última producción, ya para despedirnos. Sí, estamos sí. Al final del programa. Nos interesa mucho eso, lo que andas fusionando, los géneros, los ritmos, los sonidos, sonidos ecuatorianos y también sonidos como los del reggaetón, ¿no? Yo opino que artistas como tú hace que también ese chip del reggaetón se vaya cambiando, porque bueno, los orígenes del reggaetón también está en el dancehall, en el reggae, son, ajá, sonidos parecidos hasta africanos, ¿no? Uh-huh. Entonces cuéntanos un poco de esto. Bueno, claro que sí. El último proyecto, digamos, que se viene, o el proyecto reciente que va a venir, se llama La Dama del Misterio. Es otro dancehall. Lo estoy trabajando esto con G.O.D. Music, a quien aprovecho y mando un saludo para David Erazo. Les comento que también estoy haciendo música con raíz de aquí del Ecuador, ¿no? Bomba del Chota también. Ay, así que se viene algo por ahí, por ese sector. Esto sí es para mover. Claro que sí, esto es para que hasta las 15, ¿no? También estoy haciendo algo ahí, salsa, salsa choque. Así que, mi gente, pues, pendientes a lo que se viene. Y obviamente, Chilling, el tema que ustedes escucharon hace un momento, es un reggaetón. Tiene sonidos de marimba, tiene un poquito de dancehall también, pero básicamente es un reggaetón. Yo, como les digo, no tengo problema alguno, sigo siendo el mismo, a otro nivel, como esta canción que acabo de sonar. Pero, tus redes sociales, Virus. Claro que sí. Instagram, Facebook, YouTube, estoy como Virus en la casa con K. Y un saludo ya... TK, soy el virus coronando. Claro que sí, a Giovanni también y a José Luis, gracias a toda la gente que Giovanni se conectó el día de hoy. Y pues bueno, vamos con la agenda cultural. Pero antes, Katherine, ¿cómo estamos en tus redes sociales para que te sigan también? Claro, como Katherine Fast, tanto en Instagram como en Facebook. Y el contacto para que puedan escribirme a contratos o para el evento del día sábado, el 099... También para que le contacten a Virus, bueno, 099-4274-000. Claro que sí, yeah. Chicos, así que ya saben, pueden contactarle a Virus y a Katherine en sus redes sociales. Les estamos invitando a que vayan al evento de Addis Abeba en el Valle de Salinas por Carnavales en Ibarra. Invitarlos a que visiten esta fiesta cultural, este show que hacen ellos este lunes 24 de febrero, ya saben, en Ibarra. Y pues también les invitamos a que sigan a la página de Facebook arroba Yanacoya Ecuador para que estén y se apunten en las danzas del vientre, en tribal, también tienen baby ballet y por supuesto todas las clases de fusión y faldeo gitano. Estamos en Conocoto y también aquí en el Quitus, en la ciudad de Quito. Ya. Yeah. Buen chévere. El último evento, el evento más importante de este la noche. Este sábado quedan nuevamente, como les mencionaba al principio, todos cordialmente invitados. Vamos a estar dando show en vivo en la discoteca de Jungle, la cual queda en la 20 milla, perdón, y la 12 de octubre. Claro que sí. Les mencioné también lo que es las redes y el número de contacto. En caso de que no puedan llegar, pues me escriben tanto a las redes, tanto de Virus como Katherine Fass. O al numerito que ya les había mencionado para que se puedan contactar conmigo y darles la dirección. A partir de las 8 vamos a estar rindiendo lo que es el show en vivo. Así que mi gente. Todos, chicos, en la casa. Así es, y no se olviden de entrar a mi canal de YouTube, darle a la campanita, suscribirse, compartirlo y seguirme en redes sociales. Así que mi gente, gracias y apoyen siempre lo nuestro. 593, ya tú sabes. Ya, ya, esto ha sido Radio Roots con Virus. Un saludo igual a la Nati, feliz cumpleaños. Nos vemos ahorita en el Dirty Sánchez. Feliz cumpleaños, chao. Radio Roots. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.